están esquilmando tu tierra, que están reventándola para enriquecerse, que te prometen miles de cosas que son mentira, que se gastan el dinero de todos pues para desviarlo para sus intereses, casi todos privados, ¿no? De grandes empresas, grandes infraestructuras, y eso, que el desarrollo, el progreso, pues es crecer, porque parece que siempre estamos mal y necesitamos más, pero la realidad es que yo veo como que esta idea de crecer es lo que nos hace realmente estar mal y lo que nos hace y lo que nos destruye el entorno, nos destruye las formas tradicionales de vida, nos plantea más ansias de consumismo, de querer tener más, de querer llegar más rápido para después no estar en ningún sitio tranquilo. Así nos expresaba Pablo sus sentimientos acerca de la defensa de la tierra. Esos sentimientos son los que le han llevado a organizar, junto a otros activistas de Santiago de Compostela, unas jornadas antidesenvolvimiento durante la primera quincena de junio. En ellas juntaron a varias de las luchas en defensa de la tierra que existen en activo en Galicia. A Serra do Galiñeiro contra los proyectos eólicos y mineros, la situación de Corcoesto y otras zonas amenazadas por la megaminería, las canteras de pizarra en Serra do Courel, las cementeras do Iribio, las fumigaciones tóxicas sobre eucaliptales, la nueva incineradora en Oirixio o la piscifactoría de Quilmas. También participaron activistas de la Asamblea de Burgos contra el fracking y de la decana lucha argentina contra la mina Lumbreras. Toma la Tierra estuvo en el centro social ocupado, a Casa do Vento, en una mesa redonda titulada Estrategias de loita frente a agresiones ambientales, con la que se quiso abrir el debate sobre diversas experiencias y métodos para paralizar proyectos destructivos. Allí entrevistamos a participantes en las luchas contra las fumigaciones, la incineración y las piscifactorías en Galicia. Los planes acuícolas de los diversos gobiernos gallegos pretenden construir 2 millones de metros cuadrados de piscifactorías en la costa. En la aldea de Quilmas, en A Costa da Morte, se han encontrado a unas vecinas y vecinos muy guerreros, que no solo se oponen a estos proyectos, sino que han demostrado que los pueblos siguen vivos y que no necesitan falsos regalos para sobrevivir. Hablamos con Lucía y José Manuel, que dedican su vida a la producción ecológica y a la lucha contra la piscifactoría de Quilmas. Bueno, Quilmas es una aldea muy pequeña de 80 habitantes aproximadamente, bueno, 100 habitantes, 80 casas más o menos, que está situada en la costa, tiene tradicionalmente una vida muy dedicada al mar y al campo y al monte. También es una aldea que tiene una franja agrícola pegadita al mar y un monte de 620 metros, que es el Monte Pindo, también a muy poca distancia. Entonces la gente tradicionalmente pues se dedicaba a la pesca o a la agricultura y trabajo ganadero en el monte. Bueno, en Quilmas tenemos una piscifactoría hace 20 años. Tiene una superficie de 25.000 metros cuadrados y la quieren ampliar a 320.000 metros cuadrados. La empresa trató de comprar, bueno, amenazando a los vecinos que si no le vendían le iban a expropiar forzosamente. O sea, prácticas totalmente mafiosas por parte de la empresa. Bueno, para luchar contra esta, digamos, invasión y esta extorsión por parte de la administración y por parte de una empresa privada, pues los vecinos ejercieron su derecho a la lucha con manifestaciones y denuncias de esa contaminación que ya comentaba José Manuel, y aparte pues iniciaron una propuesta o una acción positivista, ¿no? Digamos, cómo crear un trabajo, o sea, empleo y aprovechamiento de esa zona agrícola para crear una empresa, que es una cooperativa de varios vecinos que ponen en común sus tierras para el trabajo también en común por parte de la cooperativa para el cultivo de hortalizas, cereales y frutas de producción ecológica. Nosotros nos oponemos y vamos a luchar porque no se consiga la ampliación de la piscifactoría de Quilmes. No solo eso, sino regularizar la situación irregular, ilegal de los vertidos, que se cierre esa piscifactoría. Tenéis más información en Cooperativa de Agricultura Ecológica Raíña Lupa.wordpress.com. Suso Asorei es apicultor, promotor de la plataforma Fumigacións Non y miembro de la Asociación Galega de Apicultura. En el sexto programa de radio Toma la Tierra, Suso nos explicaba la amenaza que suponía el plan de fumigar los eucaliptales gallegos. Hoy, un año más tarde, nos relata cómo la lucha que entonces comenzaba ha terminado en victoria gracias a la recogida de firmas por internet. Bueno, pues desde de la Unión Europea quitaron una directiva que prohibían un producto, Cascade, que era la marca comercial con la que se venían tratando los últimos años aquí en Galicia los eucaliptos contra Aegonitrus scutellatus. Pusieron un plazo para retirar estos productos del mercado por peligrosos, tanto para la fauna acuática como para las abejas y para muchos otros seres vivos. Y entonces, como el producto era regalado, pues empezaron a recabar firmas para utilización en los montes de eucaliptos. Y entonces mucha gente se dio cuenta que esto era una barbaridad, porque era enviar al aire un producto tóxico que iba a caer sobre nuestras cabezas, sobre las aguas que bebemos, el aire que respiramos. Y entonces diversos colectivos, tanto de grupos ecologistas como apicultores, como otros colectivos ciudadanos, pues formaron una plataforma que tuvo mucho éxito en cuanto a movilización, sobre todo en las redes sociales, y también hubo algunas manifestaciones, y pues se recogieron, yo creo que en menos de un mes, unas 100.000 firmas, de tal manera que al final la entidad que tenía que, la Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Rural, que era la que tenía que autorizar estas fumigaciones, al final no autorizó ninguna de estas fumigaciones, y aunque sí se hicieron fumigaciones a nivel particular de algunos propietarios, pues la lucha yo creo que ha sido un éxito, de tal manera que hoy en día esta plataforma sigue viva, porque hay otros muchos problemas derivados de la utilización de pesticidas, y por lo tanto toda la razón de seguir existiendo y va a continuar una lucha, pero en este aspecto ha sido una victoria, pues sobre el tema este concreto, que creo que es muy importante. Tenéis más información en apiculturagalega.es y en fumigacionsnon.org. Mucho hemos hablado ya en Toma la Tierra de la incineración y la gestión de los residuos. María pertenece al colectivo ecologista Adega y participa en la lucha contra la incineradora proyectada para el sur de Galicia. Sí, actualmente en Galicia el 80% de los residuos de Galicia van a incinerar, donde solo hay dos puntos, que es una mancomunidad, 9 ayuntamientos, que son gestionados por una planta de compostaje. Y después la zona de Coruña y su área metropolitana, que también está gestionada por otra planta de compostaje. El resto de Galicia, el 80% de su territorio, está gestionada por una incineradora. Es decir, los residuos se mueven miles de kilómetros todos los días, desde una punta hasta otra, para llevar los residuos. No se separan los residuos orgánicos. Y va todo o bien a quemar o bien a un vertedero. El PP saca el plano de residuos, ¿no?, y proyectan una segunda incineradora para el sur de Galicia. Siguen con el mismo sistema de incineración, donde el movimiento ecologista, plataformas vecinales, pues no, sobre todo desde el movimiento ecologista no estamos ya de acuerdo con la incineración. Después, una vez que sale la ubicación de esta incineradora, que es en el ayuntamiento de Uiriso, un ayuntamiento muy pequeño de Orense, se forman coordinadoras vecinales, plataformas vecinales, en contra de que se construya esta planta allí. Entonces, a raíz de ahí, pues nos juntamos las diferentes asociaciones ecologistas con las plataformas de vecinos, empezamos a informar a la gente, a las vecinas, a los vecinos, y a raíz de ahí, pues en todo el conjunto decidimos llevar adelante una ILP, una iniciativa legislativa popular, pues en contra de la incineración y a favor del reciclaje, ¿no? De las tres R's, de reducción, reutilización, reciclaje y compostaje para la materia orgánica. Realmente, en nuestro texto de esa ILP, simplemente los motivos que había era que se cumpliera la ley. O sea, no había nada ni más raro ni más ecologista, simplemente se pedía que se cumpliera la legislación europea. Entonces ellos nos dijeron que no iban a aprobar una ley para que se cumpliera la ley. Y después nos dijeron además que la incineración es totalmente compatible con el reciclaje, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo. Y fueron esos los motivos que nos dieron y se quedaron así tan contentos. Y una vez ahora que nos echaron abajo esta iniciativa legislativa popular, pues vamos a presentar una denuncia pues ante el comisario para, bueno, denunciar en Europa cuál es la gestión de los residuos que se lleva aquí, que es tercermundista y basada en la incineración sin recuperación de energía. Y cero, o sea, de reciclaje un 10%, lo que es muy triste, y la materia orgánica se considera producto no reciclable y va a quemar también. Es que decir, tiene que es la segunda vez que nos metemos en una lucha de estas características. La primera, hace 20 años, cuando se construyó la primera incineradora, ¿no? Sogama, ya de aquella se decía, desde ADEGA, desde el movimiento ecologista, cuáles iban a ser los resultados, y 20 años después estamos igual o peor. Tenéis más información en adega.info y en galizaseninincineracion.wordpress.com. Contamos con todo oro fácil, dos forasteros, en las mentiras que nos dijeron. Galicia está en pie contra la destrucción de su tierra. En el último programa os acercábamos una entrevista acerca de las amenazas mineras y la extensa lucha que ha surgido en contra. El pasado 2 de junio, miles de personas recorrieron Compostela para gritar alto y claro: Galiza non é unha mina, y solidarizarse con los territorios afectados: Corcoesto, Bergantiños, Serra do Galiñeiro, Corno do Monte, Castrelo do Miño, Santa Comba, Agroba, Picobello, Labrada, Terrachá, Forcarei, Cartelle, abrigo. Os dejamos a continuación con el audio de la manifestación, extraído del vídeo Pola Terra Pola Vida, Galiza non é unha mina, que podéis ver en galizacontrainfo.org. Tenéis más información en galizanonsevende.org, web de la Red Gallega de las Luchas en Defensa de la Tierra, mineriagalicia.org, portal de la Red contra la Minería Destructiva en Galicia, y en la cibercampaña salvemosgalicia.org. Nearby Carballo Alaracha and Rus Amo Maui Chukouri Stanco Where the pipi from Galicia is the party that rules. Quéjate toda Quintana, quéjate contra mina. Quéjate toda Quintana, quéjate una más. La mega minería suponga destrucción de todo. Queremos seguir viviendo la pesca, la ganadería y el turismo, al tiempo que guardamos el noso patrimonio natural y paisajístico, que es el noso verdadero y real tesoro. No queremos cianuro, no queremos arsénico. Queremos poder vivir tranquilos sin que vengan a modificar las nuestras vidas. Si quiséssemos vivir de otro xeito, o decidiríamos nos, y no los gobernantes ni los extranjeros. Por eso nos decimos bien alto: ¡no! Non máis buracos, non máis terras e montes comunais roubados, non miños e ríos cortados, non máis explosivos danando as nosas casas, non máis expropiacións, non máis lucros duns poucos a conta de todos. Eles teñen o diñeiro e nos a forza da Unión. Eles teñen o diñeiro e nos a forza da Unión. Quéjate toda Quintana, quéjate contra Vina. Quéjate toda Quintana, quéjate contra Vina. Máis de 8.000 toneladas de arsénico que quedarán amoreadas nunha xigantesca balsa mineira. Imaginádevos por un momento todo o casco vello da cidade de Santiago de Compostela tapada con 36 metros de altura dunha capa de lodos con cianuro e con arsénico. Eso sería a balsa de Corcoesto. Para o noso futuro pedimos un plan sectorial, non para axudar a pôr minas, senón para o desarrollo da agricultura e gandaría. Un plan que fomente a xo desenvolvemento das zonas agrícola-ganderas de Galicia. Vamos seguir loitando contra a contra Quintana, quéjate toda Quintana, quéjate contra a vida, quéjate toda a vida, quéjate toda Quintana, quéjate contra a vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aterra?